Con qué gallo va a chapear cante, con qué gallo va a chapear cante, con qué gallo va a chapear cante.